guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa al aire, a un pueblo que sale a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 7 de octubre, un 16 de diciembre y todas las veces que sea llamada para defender nuestra constitución bolivariana. Así que sale gracias a quien ¿A quién más? Y Nair Mansur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días hace lo máximo, lo mejor, por llevar revolución hasta sus oídos. Y bueno, sale gracias también al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Sale, por supuesto, a este gran equipo de producción que es Irosba, Michinox, Gustavo Villapol y mi persona, Inair Mansu. Y por supuesto, en los controles, hoy musicalizando el DJ Gucci. Por supuesto, recordamos que hoy es martes. Martes de reggae y ska, así que puedes hacer tu solicitud a través del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Y también, por supuesto, nos puedes mandar mensajito, ¿vale? De texto. Al 0416-534-8710. 534-8710-0416. Así que no te lo pierdas. Martes de reggae ska, martes de buena vibra. Recordamos las emisoras hermanas que nos retransmiten. Así es, RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, 84.5, 94.5 en Lara y parte de Portuguesa. Ajá. Con buena vibra también nos retransmite Radio Venceremos allá en Carora, Naguará, chamo, 88.7. Más nada. Y bueno, por supuesto, recordamos. Ajá. Bueno, me alzó la mano. Pido la palabra. Palabra bueno, conseguida. Tiene 5 minutos, diputado. Diputada. Bueno, aquí recordándoles también que bueno, nos puedes conseguir por las redes sociales. Mm-hmm. En nuestro dominio de pobre también, www.contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que bueno. Y Facebook. Todas las matrices. En Facebook. Que generamos. Cara Libro también nos puedes conseguir por Contraataque Pendiente, pero tenemos buena vibra, buenas noticias, titulares maravillosos en este tiempo, en estos tiempos de revolución. Por aquí ABN nos informa que nueva etapa del gobierno de Calle hará cumplir compromisos adquiridos en entidades del país. Así que a ponerse las pilas, todo eso. Compromisos, como dice Maduro, que amarraron para, bueno, para ser cumplidos. Bueno, y también nos dice por acá que más de 100.000 viviendas serán construidas en Sucre en segundo semestre del 2013. ¿Qué tal? ¿Cuántas viviendas? 10.000 viviendas. No, lo escucho, ya parece común, ya parece normal, pero hay que verle la cara a eso. Y bueno, por aquí Venezuela propone crear programas de educación, salud y alimentación de la CELAC. ¿Te parece? Bestiales. Bueno, y también por acá, Misión Alimentación cuenta con 54.000 trabajadores en el territorio nacional. Así que bueno, especulación cero. Ahora sí nos vamos a ir. Bueno, vamos a tener más, por supuesto, de con nuestras secciones. Luz Caraballo. Mesa de Locos. Y ya regresamos. Contraataque Guerrilla.

reggae y ska. Así que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y también por el vía Twitter, @contraataque963. Así que dinos qué quieres escuchar y bueno, Puchi te lo coloca. Bueno, Dineir, como te estaba comentando en estas buenas noticias, tenemos por acá que bueno, más de 100.000 viviendas serán construidas en Sucre en segundo semestre del 2013. ¿Qué tal? Bueno, culpa Chávez, pues. Solo culpa Chávez y Maduro. Entre julio y diciembre de este año comenzará la construcción de 10.444 viviendas en el estado Sucre como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el fin, bueno, de cumplir la meta de edificar este año en la entidad más de 12.000 unidades habitacionales. La información la dio a conocer el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, durante el cierre del gobierno de calle en Cumaná. El proyecto, bueno, está dentro de 136 propuestas recibidas y asumidas durante el despliegue de este mecanismo en el estado. Así que bueno, el mismísimo gobierno de calle dando respuesta, bueno, prontas 12.000 nuevas unidades habitacionales. Bueno, eso es un latigazo, bueno, para todo el mundo. ¡Chavo! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Aló! ¡Hola! Ahora sí. Y bueno, sí, eso es culpa de quién, Puchi. Todo ¿qué? Es por culpa de mí. Va a cortar. Vamos al aire. Pero bueno, nueva etapa del gobierno de calle era cumplir compromisos adquiridos en entidades del país. Así que bueno, luego de casi 90 días de gobierno de calle, que comenzó el pasado 25 de abril en Maracaibo, estado Zulia, y que cerrará este martes 23 en Maturín, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la nueva etapa de esta jornada hará cumplir todos esos compromisos adquiridos en las entidades del país. Y nosotros también nos vamos a un compromiso, que es la identificación de la radio. Y bueno, ya volvemos con más, porque esta es La Guerrilla Mediática. En la casa, puro reggae y ska. Así que ya venimos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Para tratar de ocultar su mala gestión y los escándalos de la corrupción amarilla, el gobernador ausente de Miranda arremete contra la memoria del comandante supremo Hugo Chávez al llamarle, de manera burlona, comandante galáctico. Ante esta afrenta a su memoria, el alcalde Jorge Rodríguez le respondió: a esos que solo se mueven por el odio, usted acaba de ver, todos ustedes acaban de ver al mismo fascista que el 14 de abril dio la orden para que sus hordas llenas de odio salieran a matar, a destruir, a quemar. 11 familias venezolanas se enlutaron por la orden que ese fascista dio. Y usted ve cómo acaba otra vez de insultar o intentar insultar a nuestro comandante eterno. Y uno de los insultos que utilizó fue: bueno, ¿qué es eso? ¿Comandante galáctico qué? Aquí le digo, sí, nuestro comandante es galáctico, es universal, es celestial, es terrestre, es humano, es divino, está en el corazón de cada hombre de bien, está en el corazón de cada mujer de bien. Si es galáctico Hugo Chávez, si es celestial Hugo Chávez, si es universal Hugo Chávez. El fascismo no perdona ni el descanso de los caídos, pero el pueblo venezolano está en pie de lucha, inspirado por el legado de Hugo Chávez, comandante supremo de la revolución. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. ¿Quiénes son los verdaderos impulsores del paro? Antonio Ledezma era alcalde de Caracas en 1992 y mira lo que decía de los estudiantes. Contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos, de estos sectores minoritarios. Ahora escucha lo que dice.

Seguimos 5 y 33 minutos de la tarde en este contraataque hoy martes de reggae y ska. Así que bueno, no te olvides de solicitarnos, bueno, el ska, el reggae, el que quieras escuchar, ¿a dónde? Así es, a través del 0416-534-8710 o a través del arroba contraataque 963 te puedes comunicar. Hace ratico sonaba Vinci No Cry de Morodo, así que bueno, actívate por la mensajería de texto o por el Twitter. Y te complacerá Puchi en la petición que hagas de reggae o de ska. ¡Váyalo! Mira, por aquí seguimos con la buena vibra. Y bueno, ABN nos informa que Venezuela propone crear programas de educación, salud y alimentación de la CELAC. ¿Qué te parece? ¿Todo eso culpa de quién? Bueno, una agenda propositiva de trabajo que permitirá la creación de políticas conjuntas desarrolladas como estrategia continental para la erradicación, por supuesto, de la pobreza y el hambre fue una de las principales propuestas que expuso este martes Venezuela durante la jornada de cierre de la primera cumbre de ministros del área social, o sea, la CELAC. En el segundo día de la primera reunión en Caracas, el canciller venezolano Elías Agua señaló que estas estrategias, que abordarán principalmente programas conjuntos de educación, salud y alimentación, pueden ser desarrolladas en la CELAC con la misma dinámica de trabajo aplicada en el ALBA. Entonces indicó que las políticas compartidas de alfabetización, imagínate eso, Puchi, a nivel de CELAC, alfabetización, políticas conjuntas de formación de profesionales de la salud y políticas compartidas para realizar operaciones de la vista a través de la misión Milagros, políticas compartidas para atender a personas con discapacidad, bueno, todo eso referente a las acciones que se desarrollan en Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominicana, Antigua y Barbuda, San Vicente y la Granadina, en cooperación con Venezuela. Tú, ¿qué comunismo es ese? Tremenda noticia. Iniciativa, ¿no? Y bueno, dice aquí, si queremos erradicar la pobreza, démosle poder a los pobres. Agregó, por supuesto, Elías Agua en un discurso ante los más de 20 ministros y autoridades de la CELAC que asistieron al encuentro. Así que bueno, yo creo que esto es una gran iniciativa. Por supuesto, también recordó al líder, por supuesto, de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, durante la instalación formal de la CELAC en el diciembre del 2011, donde enfatizó que este proyecto de unión política, económica y cultural y social es el más importante de la historia contemporánea para la región. ¿Parece? Bueno, yo excelente. Creo que eso es excelente noticia, bueno. Como dicen por ahí, un tiro al piso. Que se vaya. ¡Compadre! Que se vaya replicando ahí el quehacer de la Revolución Bolivariana en toda la CELAC. Así que bueno, mejor aporte. De la patria grande. Imposible. Bueno, pero ¿tienes otra buena noticia? Sí, vale. Una y no solo buena, sino interesante. Para ver, cuéntame. Mira, televisoras por suscripción se suman a la gran misión A Toda Vida Venezuela. Yo cuando leí el titular dije, ¿con qué se come eso? Pero bueno, resulta que las cable operadoras, así es, adscritas a las cámaras venezolanas, por suscripción se suman a la tarea de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué quiere decir? Bueno, fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir los índices de violencia del país. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, parece que van a construir talleres. Hasta ¿de verdad será que los medios de comunicación pueden formar parte de la educación ciudadana? ¿Sí? Y bueno, no el perreo del sangundungueo que tiene ahí, Venevisión, Televen y todo. No, y sin hablar de la violencia de género. No, es terrible. Por mencionar algo mínimo. Ajá. Bueno, resulta que van a hacer en conjunto al Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia. Ajá. Van a dar unos talleres a padres dirigidos especialmente, bueno, para usar conscientemente el televisor. Y bueno, se buscará masificar esto y van a participar hasta los momentos 8 cable operadoras, si no me equivoco. Sí, aquí está. 8 son las cable operadoras agrupadas, entre ellas Intercable, DirecTV, Movistar, Net 1, cuyos representantes estuvieron, bueno, este martes en el encuentro con el ministro. Sería interesante también. Entre dientes. Bueno, se van a crear, al parecer, según esta información, se van a crear mesas de trabajo donde también se hagan propuestas en cuanto a la programación dictada por la televisión, no solamente de cable, sino a nivel nacional. Sería interesante que también revisaran el contenido, que yo creo que eso es lo fundamental. ¿Qué comunismo es ese? Poco a poco vamos tomando todos los medios. Espacios, pero el bueno. El régimen se apodera. Esto es un paso. Compadre. Esto es un paso. Eso está. Más que conciencia ciudadana, también es la revisión de contenidos. Haciendo de los fundamental. Medios realmente. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. De comunicación. Pero bueno, ahora sí, bueno, vamos a seguir en esta pachanga constante de reggae y ska. Nos vamos a ir a escuchar otro tema musical y recuerda que nos puedes solicitar al 04-16-534-8710 y a través del Twitter, @contraataque963, bueno, el tema que quieras escuchar hoy aquí en Alba Ciudad. Así que bueno, no te desprendas de este dial, esto seguimos acá en la guerrilla mediática. En la casa. Serán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. Si es que van hablando pura mentira, enseñan a los niños la hipocresía, solo tienen armas y cobardía. Esa es la misión, día a día, guerras en el este y en el oeste. Quieren posesión, cueste lo que cueste. Quieren el poder para continuar destruyendo al mundo sin descansar. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. La misma historia y nunca termina. Mentiras por siempre, siempre mentira. Ya no creo nada de lo que digan, solo es mi padre quien me ilumina. Y es la misma historia y nunca termina. Mentiras por siempre, siempre mentira. Ya no creo nada de lo que digan, solo es mi padre quien me ilumina. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Establecemos este contacto informativo desde las instalaciones del Teatro Principal, donde se desarrolla un acto en conmemoración del 60º aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, liderados por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Nosotros en este momento vamos a escuchar palabras del vicepresidente del área política y canciller de la República, Elías Jagua Milano. 59 años y en el 2014, 60 años. Digo, cumplirá, porque hombres como el comandante Chávez, como Bolívar, siempre cumplirán años. Porque mientras sus pueblos vivan, ellos están vivos. En ese saludo ha pedido el presidente Nicolás Maduro transmite a todos los compañeros y compañeras cubanos, todos los misioneros, todas las misiones sociales, qué bonito reconocimiento, la emulación que se le hizo, compañeros de la misión médica, de la misión eléctrica, de la misión electricidad, que es eléctrica también. Todas las misiones son eléctricas, de la misión corazón, cultura, corazón adentro, de las misiones agroalimentarias, recordaba campo adentro, y ese sueño del comandante Chávez, del comandante Fidel, de empujar la agricultura en Venezuela, en nuestro país. Y uno siente que los 60 años, aquel 26 de julio, valió la pena, que el 4 de febrero valió la pena, y que cuando decimos siempre es 26, tiene que ser una consigna cierta todos los días. Nosotros no podemos, los revolucionarios y revolucionarias, no podemos perder el espíritu, la llamarada, el ardimiento, como dijo el comandante presidente Chávez, que conversó con Fidel sobre el ardimiento que llevan por dentro. Hombres como Fidel y como el comandante Chávez. Ese ardimiento tenemos que nosotros tenerlo, inventarlo, entenderlo. Las revoluciones no pueden cosificarse o rutinar o convertirse en una rutina. Las revoluciones nunca pueden tener miedo, como no tuvo miedo Fidel y Abel y Raúl aquel 26 de julio. No tenían nada que perder y un mundo que ganar, como diría Carlos Núñez. Como no lo tuvo miedo el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero y todos los compañeros civiles y militares que insurgieron el 4 de febrero. No tenían nada que perder y un mundo que ganar. Y lo ganaron, no para ellos, lo ganaron para la humanidad. Bien, escuchamos parte de las declaraciones del vicepresidente del área política y canciller de la República, Elías Aguán Lano, en el marco de la celebración del 60º aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, liderados por Fidel Castro Cruz en el año de 1953. Evento que marcó cautan en lo que fue la revolución cubana. En este acto también estuvieron presentes personalidades del ámbito político, cultores de ambas naciones, y también entregaron reconocimiento a los colaboradores cubanos destacados del Distrito Capital. Nosotros desde acá, desde las instalaciones del Teatro Municipal de la Ciudad de Caracas, retornamos este contacto informativo a los estudios para la Ciudad 96.3 FM, que se informó José Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Seguimos, 5:46 de la tarde. Ah, estás activo, Puchi, ¿no? Será para que, bueno, ahí sacaran la cuenta y eran menos 4. Pase informativo con el pana Guzmán. Bueno, que se encontraba ahí en el Teatro Municipal celebrando los 53 años de la Revolución Cubana con el vicepresidente de la República. Así que bueno, nosotros seguimos esta locura. Dale. Es una hora de locura y entre pasan cosas serias, otras no tan serias, ya es el momento de cruzar. Y antes nos lo dice aquí un mensaje, ese mensaje nos lo ratifica. Bueno, dice por aquí al 0416-534-8710. Hola, buenas chicas, soy Juan. Por favor, un buen temita de los pericos, gracias. Y otra cosa, ¿cómo que no está presente Ratosky? En New York, en Washington, en Chile, en Bolona, con espaguetes. ¿Pero cómo le van a pedir que esté en Miranda? No, el pobre no es omnipresente, por favor. Y bueno, le faltó Perú. Sí, le faltó. Él, bueno, me parece que lo recibieron a... Ah, no, fue en Chile donde lo recibieron a... Da un buen convito ahí. Después de esa introducción que nos hace el pana ahí vía mensajería de texto, nos vamos a ir a nuestro Luz. No, nuestra mesa de locos, Puchi. Para que estén pendientes. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Sí, oral. Capriles. descartamos un cambio puntual en la Constitución en el 2014. ¿Ah? El líder de la oposición explicó que la modificación de la Carta Magna apuntaría a resolver el secuestro de los poderes públicos por partidos políticos que no dan respuesta, cuyo mal funcionamiento impacta directamente, por ejemplo, a los graves niveles de violencia que sufrimos en el país. Ay, por favor. Esa es su perspectiva desde Chile. No, en dos líneas ahí el discurso totalmente construido. Resolver secuestro de los poderes públicos, un ataque a las instituciones venezolanas que están muy bien establecidas, y otro ataque, como siempre hacen los medios de comunicación, a la violencia que se sufre en este régimen. Este gobernador invicto de Miranda, si alguien lo conoce, es el que tiene los ojitos puyugos. Lo inscribieron en el récord Guinness de las pérdidas. Las pérdidas de candidaturas. Sí, de verdad, es increíble. Bueno, este líder opositor también brindó un resumen de su viaje a Chile, Perú y demás centros, el cual todavía no tenemos una copia porque fue un resumen tan resumido que no dio cuenta ni partida de nada. Sabemos que nuevamente desde el Ministerio de Propaganda y Política del Gobierno, el enchufado del Ministerio tomará medidas para que se censure nuestra visita. Ay, por favor. Pero esto es el colmo de... No, también hizo énfasis ahí que subrayó que también tuvo oportunidad de reunirse con la nata, la crema nata de los venezolanos que viven en Chile y Perú. Hizo un llamado a que no olvidemos los exiliados y presos políticos. Con las hay, claro. Ay, Dios mío, no. ¿Quiénes son los amigos de Capriles? Pero es que este es el colmo de la desfachatez. ¿Pero quiénes son los amigos de Capriles? Bueno, Villegas nos lo dijo, nuestro queridísimo camarada y ministro de Comunicación e Información nos lo dijo. Este es un desfachatado. Por supuesto, claro, imagínate. ¿Qué va a hacer si no Capriles en su gira merece full difusión, ¿vale? Así como lo dice Ernesto Villegas. Porque tus fotos con Alan García no tienen precio. ¿Qué tal? Uh-huh. Así que, bueno, el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, respondió la tarde de este martes a declaraciones del gobernador del estado Miranda. Si alguien lo conoce. Si alguien lo ha visto, como siempre, dramatizando, quien acusó a las autoridades del gobierno de querer aislarlo y volverse loco con sus giras internacionales. Ay. Pero es que él se aísla solo, nadie lo está aislando. Él es el que no hace nada. Al contrario, bueno, Enrique Capriles dijo, el ministro le dijo, para mí tu gira a Chile merece full difusión. Ya lo dijo Napoleón, no interrumpas a tu enemigo cuando comete un error. Así que... Bueno, se lo retrató vía Twitter. Nada más que con el ex ministro de Pinochet. Pero es que por eso digo, con Alan García. Es demasiado caratable. O sea, no... Fotografíame y digan y denme difusión que no estoy haciendo nada en donde me corresponde. Casi que la gente que está vagueando por ahí, fotografíenme que no estoy haciendo nada y estoy recibiendo un sueldo por eso. Lo más descarado es que Capriles está preparando un informe de gestión de los 100 días de Maduro. Ah, ¿y los 10 de él? Mira, Capriles fuera de Perú, por ahí lo leemos en Venezolana de televisión. Tenemos muy buenas fotos de tu gira, Vende Capriles. Patria, el Perú te detesta. Esos fueron los grandes recibimientos. No, lo estamos leyendo, o sea, el pueblo. No fueron esos amigos con quien tú te reuniste, Capriles, sino el pueblo fuera realmente. Capriles, golpista. Golpista, ¿qué tal? Tenemos muy buenas fotos de la gira de Capriles. Fotos que jamás verán por Globovisión, jamás. Ni los medios privados, así que... No, bueno, vamos locura, ahí, nos vale, vamos. Definitivamente. No. Nos vamos, pero volvemos. Que tienes ahí la canción con los pericos. Con los pericos, así es, a solicitud del pana Juan, que siempre nos escribe al 0416-534-8710. Nos vemos, nos escuchamos más adelante. Esta es La Guerrilla Mediática en la casa. Muchas gracias. Thank you.